MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Seguramente has oído hablar de Ramón Modesto López Velarde Berumen, poeta y abogado mexicano, aunque quizás más bien sabías que su nombre era solo Ramón López Velarde, pues fue en el mundo literario como él se dio a conocer. Su padre fue José Guadalupe López Velarde y su madre, Trinidad Berumen. Nació un 15 de junio de 1888 en Jerez, Zacatecas. López Velarde compuso con motivo del primer centenario de la independencia de México el poema Suave Patria, que hoy por hoy es considerado el poema nacional de México. Patria, tu superficie es el maíz, tus minas el palacio del rey de oros, y tu cielo, las garzas en desliz y el relámpago verde de los loros. Actualmente Ramón es considerado un poeta de la época modernista con gran arraigo mexicano. Tuvo un espíritu renovador y un estilo con serenidad casi clásica que lo unía con la tradición. Patria, tu mutilado territorio se viste de percal y de abalorio. El poeta mexicano cursó sus estudios en los seminarios de Zacatecas y Aguascalientes y en 1905, el joven Ramón López Velarde abandonó su preparación para sacerdote y decidió seguir la carrera de leyes en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Suave patria, tu casa todavía es tan grande que el tren va por la vía como aguinaldo de juguetería. Colaboró en la revista Bohemio bajo el seudónimo Ricardo Wenzel Olivares. Y posteriormente escribió en El Observador, El Debate, Nosotros, El Regional, Pluma y Lápiz, entre otras publicaciones. En 1911, ya con su título, el joven poeta desempeñó un cargo de juez de primera instancia, fue también profesor de literatura y un año después se dedicó a escribir y publicar diferentes poesías y artículos relacionados con la política para el diario católico La Nación. Suave patria, en tu tórrido festín luces policromías de delfín. Y con tu pelo rubio se desposa el alma, equilibrista chupa rosa, y a tus dos trenzas de tabaco sabe ofrendar aguamiel toda mi briosa raza de bailadores de jarabe. Entre sus publicaciones destaca también La sangre devota, un libro que representa el inicio de una prestigiada obra literaria que luego se complementaría con Zozobra, El minutero y El son del corazón, estos dos últimos publicados de manera póstuma. En La sangre devota se develan temas como el amor, el dolor y la preocupación por lo patrio, sin duda un tema de importancia para el autor. Debido a una neumonía, Ramón López Velarde fallece el 19 de junio de 1921 a sus escasos 33 años de edad. De acuerdo con sus biógrafos, su prematura desaparición dejó a las letras mexicanas un creador de enorme fuerza y talento muy personal. Hoy, sus restos descansan en la Rotonda de los Hombres Ilustres en la Ciudad de México y su última morada es hoy el Museo Casa del Poeta Ramón López Velarde, ubicado en el corazón de la Colonia Roma, que resguarda la Biblioteca Efraín Huerta y Salvador Novo con 5.154 y 6.200 volúmenes, respectivamente. Este museo es hoy por hoy un lugar de encuentro de poetas y escritores con el fin de promover la cultura y el arte. Ramón López Velarde es poeta zacatecano, cuya obra le valió ser considerado poeta de la Revolución Mexicana. Hoy lo recordamos en su aniversario luctuoso. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.